Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy La Razón de la Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de la Voz, en su edición número 53. Ha pasado ya casi que una semana desde el último podcast que subí, pero decidí dejar un poco más de tiempo esta vez, debido a que los últimos podcasts los estaba grabando uno tras otro, con una diferencia apenas de 4 días. Y decidí dejar un poco más de tiempo para hacer un contenido para no saturarme, básicamente. Y hoy, para variar un poco y hablar de un par de cosillas distintas, voy a hablar de mi mochila, voy a hablar de toda la basura que tengo y voy a hablar de mi mochila. ¿Por qué de mi mochila? Bueno, resulta y acontece que mi mochila, mi bolso, tiene ni más ni menos que 11 años conmigo y me ha acompañado por básicamente todo el país y hacia otros países. Es un bolso muy fiel, una mochila muy fiel. Me ha acompañado a Mérida, a Ocumare, a San Cristóbal, a Barquisimeto. A muchos lugares, en realidad. Estuvo allí en cada torneo de karate al que asistí, en el que participé. Estuvo allí cada día que fui a la secundaria, cada día que fui a la universidad, y ahora está allí cada día que voy al trabajo. Estuvo allí conmigo cuando me deportaron de forma ilegal de México. Y también estuvo allí conmigo cuando entré por fin a México por primera vez. Es una mochila muy especial para mí y yo le digo mi Wilson feo porque ya tiene 11 años y está un poquito maltratada. Está un poquito maltratado porque ha pasado ya mucho tiempo, ya tiene mucho tiempo. Supongo que ya debo comprar una nueva. Y he estado pensando en darle un reemplazo para que ya por fin pueda descansar porque creo que ya cumplió su vida útil. No creo que soporte otros 5 años más. Así que necesita un reemplazo, necesita retirarse ya y ser una mochila retirada feliz e ir a un asilo de mochilas retiradas. Quería comprarme uno similar, otro Wilson. Pero no estoy seguro de si esté dentro de mi poder adquisitivo comprar un Wilson. Creo que no. Pero podría haber que comprarme. No sé, la verdad, no sé. Está complicada la situación. No sé si pueda comprarme un Wilson feo otra vez. Pero bueno. Y pues tengo mucha basura aquí en mi habitación. Demasiada basura y muchas cosas que no uso que he estado guardando por si acaso, por si en algún momento los llego a necesitar y ese momento no llega. Así que he tomado la determinación de que debo tirar todo eso. Nada de lo que, bueno, no nada, sino muchísimas de las cosas que tengo aquí en mi habitación no sirven. Por tanto, debo dedicarme a tirarlas. Tengo repuestos que no son repuestos ya porque ya no funcionan. De computadoras, de equipos de sonido, de carros a control remoto. Tengo cables, luces, cajas llenas de cosas que supuestamente en algún momento iba a necesitar y pues que a la final no he utilizado nunca. Bueno, una que otra sí la he llegado a usar, pero han sido casos excepcionales, no es la regla. O sea, de todo, de 100 cosas, una la he utilizado en una ocasión y eso fue allá hace más de 3 años. Así que no veo necesario, no veo conveniente seguir conservando tantas cosas, además de que eso atrae suciedad, que atrae cosas malas. Y pues me he estado a mí mismo diciendo siempre, no, lo que pasa es que podría servirme en un futuro, Lo que pasa es que uno nunca sabe cuándo va a necesitar esto. Lo que pasa es que, ¿y si lo boto y luego me hace falta? Pero no hay que engañarnos. Es basura. No va a servir de nada que conserve eso. O sea, es basura. No sirve. No tiene ninguna función real ahorita. He estado pensando también. Bueno, he estado pensando, no. He estado viendo tutoriales y cosas de carpintería y tal para ver si puedo fabricar algunas cosillas para ir decorando mi habitación, para ir volviéndola más mía. He querido que, no sé, porque me gusta mucho Minecraft y he pensado en quizás hacer esto con una temática de Minecraft, tener una. Ir decorando poco a poco y que vaya apareciendo poco a poco, como si estuviera. Como si mi habitación hubiese sido creada en Minecraft. No lo sé, es algo que me hace ilusión y que me gustaría hacer. Estoy leyendo ya mis libros porque tengo una amplia colección de libros que he ido a que acumulé en un momento donde estaban extremadamente baratos y cualquier libro que huelía interesante, o sea, que olía, que agarraba y le decía, este mero me lo voy a comprar. Empecé a comprar y a comprar y a comprar y a la final he leído muy pocos de ellos, pero ya me estoy dedicando a ello. Ya estoy empezando a leerlos poco a poco, esporádicamente. Ahorita estoy leyendo Avenida del Parque 76 y es un libro que va sobre la historia de unas personas. No sé cómo escribirlo bien porque al principio se parecía que se trataba de la vida. Burocrática y llena de altibajos de un abogado, de alguien que pertenece a un bufete importante de abogados y tal. Pero luego empezaron a contarnos la historia de una prostituta, de una prostituta, no, de una proxeneta. Una proxeneta. Y de cómo fue su vida hasta el momento en el que llegó a ser una proxeneta y que la fueron a enjuiciar. Y es muy interesante, la verdad que es muy interesante ver todo su recorrido, ver toda su vida, ir viendo cuáles fueron las heridas, ir viendo cuáles fueron los causales que la orillaron a tomar esa decisión. Me parece un libro muy interesante, muy bueno. Fuera de eso, que también he estado viendo, también he estado reflexionando, porque yo pienso mucho y muchas veces hago muy poco, pero esto es de esas cosas que no puedes hacer, sino que solo puedes pensar. Y he visto como antes cosas que me eran aburridas, hoy en día me parecen sumamente interesantes. Quiero decir, son cosas que siempre me han gustado hacer, pero que cuando me ponía a hacerlas, eventualmente, luego en un ratito, me daba como que sueño. Cosa muy extraña porque me decía a mí mismo, si me gusta tanto, ¿por qué me da sueño? Como por ejemplo Minecraft. Minecraft solo podía jugarlo en compañía de alguien o de lo contrario, por alguna extraña razón, me quedaba dormido. O sea, no me quedaba dormido, sino que me empezaba a dar sueño, me empezaba a aburrir un poquito y no lo dejaba, seguía jugando, pero siempre sentía esa sensación de sueño, de cansancio y qué tal. Como si, no sé, me aburriera. Pero hoy en día ya no pasa eso. Puedo jugar solo tranquilamente y dedicarle muchas horas y no me voy a quedar dormido. Son cosas curiosas. Lo mismo me pasa con los libros. Si el libro no era. Si no trataba sobre ciertos tópicos sumamente. Si no era de fantasía o si no involucraba viajes súper profundos y qué tal, que en los que hubiera la intervención de magia que ayudara al personaje principal a aprender lecciones para seguir avanzando y crecer como persona, como ser humano, no me llegaba el libro y me quedaba dormido leyéndolo, en serio, y es algo que no comprendo por qué sucedía. Aún me sucede con algunos que otros libros, pero creo que es porque son muy pesados todavía para mí. Creo que son demasiado densos aún para mí. Por ejemplo, yo pensaba que Avenida 76 era pesado, pero no, es muy interesante. Casi que no puedo despegarme de él cuando empiezo a leerlo, pero me limito a leerlo por una hora. Cuando hago el tiempo, porque no siempre hago el tiempo para leerlo, pero usualmente trato de hacer el tiempo para leerlo. Y bueno, también quiero tocar la guitarra, pero debo comprarle las cuerdas que le faltan a mi guitarra, porque tengo una guitarra, pero le faltan cuerdas, porque se reventaron cuando practicaba antes. Y desde que se reventaron no me he dignado a irlas a comprar. Tampoco es que sean muy caras, pero tampoco es que sean muy baratas. Así que debo dedicarme un día de estos a ir a comprar las guitarras para las cuerdas. La cuerda de las guitarras para guitarra tocarla. Y bueno, esto ha sido todo por esta emisión. Hoy no me voy a quejar de mi trabajo, no. Hoy solo quería hablar de cosillas varias. Platicarte un poco de mis cosillas fuera del trabajo y qué hago fuera del trabajo, porque últimamente he estado hablando casi que únicamente del trabajo y luego del trabajo hablo de otros temas un poquito variados, pero no lo sé, me estaba ofuscando mucho en el trabajo y creo que eso en parte me estaba estresando. Yo creo que porque no estaba tomando ningún día libre. Y hoy, domingo, es mi día libre. Estoy grabando aquí en la comodidad de mi camita. Y pues nada, ya va. Creo que esta última parte se va a escuchar medio feo porque creo que estaba tapando el micrófono con el pulgar, disculpe. Y pues nada, ahora sí, nos vemos en una próxima emisión. Das Leben ist schön. La vida es bella. Recuerda siempre que nada en exceso es bueno. Descansa bien. Trabaja bien, duerme bien y come bien. Adiós.